comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos todos y todas. Llegamos al último informativo semanal continental del año 2017. Este cierre de ciclo nos encuentra muy congraciadas, congraciados por los avances colectivos. Este año el CICSI ha crecido y el equipo de Argentina, de Chile, Uruguay, Brasil y Venezuela también se han sumado equipos de México, Colombia, Perú y Honduras. Confiamos en que durante 2018 nuestro proyecto comunicacional va a continuar creciendo y consolidando esa propuesta alternativa y colaborativa que tenemos de hacer comunicación responsable. Soy Ayelen Correa desde la República Argentina y vamos a meternos de lleno a la información del último informativo del año 2017. Para esta semana tenemos un contacto con Martín Elakis desde Buenos Aires, Argentina. Desde la agrupación Marquito Zucker nos trae información sobre una semana contradictoria para la lucha de las organizaciones de derechos humanos de este país, porque en 3 días se conocieron 2 importantes noticias. Por un lado, la indignante noticia del beneficio de la prisión domiciliaria para el genocida Miguel Etchecolás, condenado por delitos de lesa humanidad, una bofetada para los y las familiares de personas desaparecidas. Pero por otro lado, la alegría, el contento, por la recuperación de la identidad de la nieta 127 por parte de la Organización de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Mayo. Recordemos que en Argentina se estima que asciende a 400 el número de hombres y mujeres que durante la última dictadura militar fueron apropiados, robados de sus madres y padres, la mayoría de ellos militantes sociales, y que todavía andan dando vueltas por el mundo sin conocer su verdadero origen. Vamos a escuchar a Martín entonces sobre esta semana convulsionada en Argentina y este cierre de año. Hola, hola, Aye, muy buenas, ¿qué tal? El abrazo, el saludo fraternal para vos y para todos los compañeros latinoamericanos y latinoamericanas que nos siguen y nos han seguido a lo largo de todo este año en el Informativo Continental Semanal. El primero, el agradecimiento por la oportunidad que han brindado desde el informativo para poder participar, y segundo, espero haber podido informar un poco lo que pasa aquí en Argentina desde mi óptica. Mi nombre es Martín Elakis, desde Buenos Aires, Argentina, más precisamente la capital federal, cuando llegamos a un año más del gobierno de Mauricio Macri y Blanco Villegas, gobernados por la oligarquía terrateniente local y los capitales extranjeros, nos gusta decir acá. Un año más de resistencia. Hay palabras y nombres que han quedado y quedarán a lo largo de la historia, que recordarán este 2017. Es el nombre de Santiago Maldonado, el nombre de Rafael Nahuel, 44 tripulantes del submarino Ara San Juan desaparecido, que son víctimas directas de una política de Estado que por omisión o por acción, represalia y represora, en algunos casos han perdido sus vidas distintas personas, en este caso casi 50 por lo menos, haciendo solamente este raconto de 3 hechos. Santiago Maldonado, recordemos, desaparecido forzadamente por el Estado, en manos de la Gendarmería por 80 días, plantaron su cadáver 3 días antes de las elecciones de medio término nacionales, y la principal candidata del gobierno de la Alianza Cambiemos en la capital federal dijo un día antes de que aparezca el cadáver de Santiago que estaba congelado como Walt Disney y que había un 20% de posibilidades de que Santiago esté en Chile. Elisa Carrió se impuso luego las elecciones de Capital Federal en lo que han sido unas elecciones positivas para el oficialismo. Pero también hay que ver las multitudes que ha habido en las calles durante todo este año, las movilizaciones con 1 millón de personas, por ejemplo, repudiando el intento de beneficiar con el 2x1 a los genocidas que están condenados por delito de lesa humanidad. 1 millón de personas se reunieron en la Plaza de Mayo diciéndole no al 2x1, haciendo la marcha de los pañuelos, fue realmente impactante. Y esa ley por el momento había quedado, no había sido aprobada, y había quedado, digamos, como ahí en el entramado judicial, pero de a poco la impunidad va avanzando. Vamos a llegar a lo que fue sobre el final el caso de Miguel de Checolás, que obtuvo la prisión domiciliaria, y había querido sido, había que lo habían querido beneficiar con el fallo del 2x1. Millones en las calles, en diversas movilizaciones, en defensa de los derechos más elementales del pueblo, que han sido destruidos uno a uno durante el año. Despidos, represión, mucha injusticia impartida por este gobierno que hoy en día está al mando de la nación. Rafael Nahuel, recordemos, el joven que fue fusilado de 21 años por la espalda mientras le llevaba comida a sus familiares y amigos, algunos de ellos de la comunidad mapuche, que estaban siendo cazados por la prefectura nacional en el sur del país, un sur argentino que está militarizado por fuerzas nacionales para defender a megamagnates italianos, ingleses, estadounidenses. Esteban Bullrich, el candidato que se impuso en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, de la Alianza Cambiemos, habló de una nueva campaña del desierto y parece que es lo que están llevando a cabo. Se puede rescatar la rebeldía de un pueblo que se niega a ser desaparecido, exterminado. Un ejército popular que batalló en las calles frente al Estado Policial de Mauricio Macri Blanco Villegas el jueves 14 y el lunes 18 de diciembre. En lo que fue la aprobación de la reforma previsional, que es un saqueo a las arcas de los jubilados y de los niños que cobran la asignación universal por hijo, en una de las tres patas que tiene esta jugada del gobierno, que es la reforma previsional, la reforma impositiva, y se viene la laboral ahora, para tratar seguramente en el mes de marzo, que seguramente tendrá otro pueblo en las calles reclamando sus derechos. Bueno, en las manifestaciones en diciembre, el pueblo fue reprimido ferozmente, brutalmente, balas de goma, han atropellado gente con la moto, le han pasado por arriba del piso, han pisado abuelos con las camionetas, la policía, han disparado a fotógrafos, acribillándolos a quemarropa desde al lado, miles de heridos, miles de detenidos, cuatro personas que perdieron un ojo. Realmente es devastador el Estado de Derecho hoy en día en la Argentina, llegando también a lo que es el final del año con el beneficio de la prisión domiciliaria para Miguel Checolás, uno de las hienas más sangrientas y oscurantistas que ha tenido la dictadura argentina. Estaba preso desde la gestión de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que han llevado a cabo una gran política de derechos humanos. Y ahora es beneficiado con el 2x1, va a vivir en Mar del Plata, seguramente no pasará desapercibido, la sociedad le va a dar su repudio y su escrache, y seguramente se organizarán marchas para pedir que se vaya atrás con esta injusticia. Pero el mismo día de esa noticia nefasta, las abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la nieta 127 secuestrada por la dictadura cívico-militar eclesiástica, demostrando que la patria siempre vuelve. Y que tiene que quedar en claro que cuando nuestra revolución sea definitiva, ningún sacrificio habrá sido en vano, aprovechando hoy el 1 de enero para saludar a los patriotas que liberaron a Cuba en aquel entonces y saber que seguimos su marcha y su senda revolucionaria junto a Chávez, junto a Fidel y junto a Néstor Kirchner. En un año agitado, un capítulo más en la batalla de la patria versus la colonia desde Argentina. Feliz año nuevo para todos y hasta el próximo nieto. Saludos para todos. Nos vamos ahora a Honduras con Wendy Funes del colectivo Reporteros de Investigación. Hola Wendy, un saludo para ti y para todas las personas que luchan por la verdad en Honduras. Bueno, según lo que nos cuenta la compañera Wendy, el número de asesinados en el marco de las protestas asciende a 30. Wendy Funes estuvo dialogando para el Sistema Continental de Comunicación e Información con los indignados de Honduras, como se hacen llamar, para conocer sus opiniones en este cierre de año. Te escuchamos, Wendy. Les saluda desde Tegucigalpa, Honduras, capital de la República, Wendy Funes, para el informativo semanal continental. Estamos hablando este día con integrantes de los indignados y además con una ex candidata a diputada que no ha salido electa en el proceso del 26 de noviembre. Ya hay organizaciones de derechos humanos que indican que en el contexto postelectoral, en el marco de protestas, hubo 30 asesinatos Más de 15 de estos asesinatos fueron cometidos por la Policía Militar del Orden Público, de acuerdo con lo que dicen organizaciones de derechos humanos, mientras los indignados sostienen que en realidad son 34 asesinatos de manifestantes. Noé García es parte del grupo de los indignados que ha salido desde hace unos años a protestar por la corrupción en Honduras. ¿Qué sigue ahora en todo este entorno postelectoral en el que ya hay reconocimiento de Estados Unidos y de muchos países al gobierno de Juan Orlando Hernández Noé? Bueno, nos preocupa y lógicamente también nos llama la atención mucho el reconocimiento de algunos países, no ha sido de todos, sino algunos países con los cuales ha mantenido relaciones estrechas el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y también queremos llamar la atención de estos países, o si bien la línea que están siguiendo también, nos llama curiosamente la atención porque nosotros mantenemos una línea que son doble moral. Porque por un lado reconocen la reelección de Juan Orlando Hernández y por otro lado dicen que hay que respetar las leyes, que hay que respetar la Constitución de la República, etcétera. Sin embargo, nosotros nos seguimos manteniendo en la posición de que Juan Orlando Hernández está reeligiendo de una manera ilegal. Todo el pueblo reconoce, o en gran parte del pueblo reconoce, que la reelección de Juan Orlando Hernández es ilegal por todas las violaciones que ha venido haciendo él constantemente. Mientras tanto, ¿qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué ha dicho la clase popular? Los indignados, entiendo, son actores fundamentales en el nuevo contexto de movimientos populares en Honduras. Vamos a seguir manteniendo nuestra línea con respecto a que se respeten las leyes, que se respete la integridad de la Constitución de la República. Vamos a seguir presionando a los organismos de derechos humanos internacionales que sean garantes de los derechos de protestar de nosotros en las calles. Vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir haciendo tomas de carretera, vamos a seguir haciendo demandas, vamos a seguir protestando y vamos a seguir siempre en la misma línea. Quizás el objetivo con el llamado a las votaciones de manera democrática no se cumplió, pero sin embargo creemos que la lucha popular tiene que seguir y debe continuar de manera fuerte. Gracias, Noé García, que forma parte de los indignados, y de este grupo también ha salido Consuelo Castro, una mujer que es de los nuevos liderazgos en el país, liderazgos sociales, pero además que estuvo como candidata a diputada por el Partido de Innovación y Unidad PINU. ¿Qué ha pasado con su candidatura? Bueno, la verdad que sí participamos dentro del proceso, fue un proceso electoral atípico desde sus inicios, porque pues por el tema de la reelección, que no es algo que sea legal en nuestro país. Sin embargo, por la creación de partidos a los cuales nosotros llamamos de maletín, decidimos participar dentro de los comicios porque sabíamos que de todas maneras este proceso iba a ser avalado por estos partidos pequeños. Así que decidimos dar la pelea. Sin embargo, es consciente de que es un proceso bastante atípico, no solo por el hecho de la reelección, sino también porque por primera vez en nuestro país se da una alianza de partidos, ¿verdad? Donde a nivel presidencial llevamos un candidato único, tres partidos, y es así como surge esta alianza. Y bueno, ya pues nos enfrentamos a este proceso del 26, donde el pueblo masivamente se volcó a votar, algo que de analizando todo el entorno o el pasado político de nuestro país, nos dimos cuenta de que ha sido una de las elecciones más, o una de las votaciones más masivas que ha habido. Sin embargo, con el descontento al final de que al principio, cuando se da un primer resultado, mismo que no quería dar el tribunal, ¿verdad?, sino que a presión de la misma gente que nos movimos hacia el lugar donde estaba el centro de cómputo y empezamos a hacer presión, y de una manera local, asimismo también con los organismos internacionales que estaban siendo veedores del proceso, se hizo presión. Y es así como dan un primer conteo, pero que de inicio dicen un conteo irreversible, un resultado irreversible, pero luego vemos que hay una caída del sistema. Ya dentro de 2-3 días después empieza el candidato de gobierno, actual presidente, además inconstitucional, ¿verdad? Punteando ya en las cifras Y mientras tanto, ¿qué pasó con las candidaturas a diputaciones? Hasta ahora se ha hablado de fraude mucho a nivel presidencial. ¿Qué pasó con los diputados? También hubo bastante fraude a nivel de diputaciones. De hecho, hay bastantes impugnaciones que tampoco fueron aceptadas en el tribunal, fueron rechazadas, dijeron que no procedían. Muchas de las impugnaciones que se hicieron a nivel de diputados. Pero sí conscientes todos de que el fraude no solamente fue a nivel presidencial, también fue a nivel de diputaciones y también a nivel de alcaldías. De hecho, también consideramos que una de las fallas que hubo durante el proceso es que cuando hay la elección ya el conteo de diputados, ya las personas que están, los miembros de las mesas están ya cansados, ya sabemos y también conocemos que el personal que lleva el partido de gobierno son personas que están bien entrenadas para hacer los fraudes. Entonces, es así como se llevó a cabo el fraude a nivel de diputaciones. Gracias, Consuelo Castro, del Grupo de los Indignados y además ex candidata a diputada. Hemos reportado desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Les informó Wendy Funes para el informativo semanal continental. De Centroamérica nos vamos a ir a Perú. A el norte de la América del Sur. Allí está Adriana Gutiérrez, que nos va a contar cómo está viviendo la sociedad peruana, cómo es la realidad social y política en la actualidad en el Perú, luego del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori. Todo esto en el medio de un contexto de nueva información comprobada de grandes negocios de corrupción por parte de altos dirigentes de los gobiernos del Perú. Vamos entonces a hacer contacto con Adriana Gutiérrez en el Perú. Muy buenos días, compañeros, compañeras. Mi nombre es Adriana Gutiérrez, de Lima, Perú, psicóloga de profesión y participante del colectivo Las Zonas. Para la caída de la dictadura de Fujimori, en Perú, en el año 2000, se hicieron una serie de marchas, al cual se le denominó la Marcha de los Cuatro Suyos, quien fue encabezada por el pueblo, quien sufrió una serie de atropellos a los derechos humanos, como fue el incendio del Banco de la Nación, que fue conspiración fujimorista, donde fallecieron 6 personas. En esa misma marcha se suma políticamente el actualmente prófugo de la justicia, el expresidente de la República, Alejandro Toledo. En esas fechas se creó una serie de colectivos antifujimontesinistas que prevalecerían a través del tiempo hasta la actualidad, solidarizándose con los familiares del caso Cantú y Barrios Altos, con la finalidad de no volver a la dictadura de los 90s y de no permitir el indulto al ex reo Alberto Fujimori. Sin embargo, como era de esperarse, ciertos políticos impresentables tomaron estas banderas de lucha para su propio beneficio, presentándose como el mal menor, como lo fue Alejandro Toledo y Ollanta en el 2011, llegando ambos a ser presidente y estableciendo economías de libre mercado, expresidentes que se volverían verdugos del pueblo. En las elecciones de abril del 2016, en la segunda vuelta, hubo un 30% de votos entre blancos y viciados. Estos porcentajes nos hacían ver un país que no tenía ningún candidato mayoritario para la presidencia de nuestro país. Sin embargo, fueron Verónica Mendoza, ex congresista del Partido Nacionalista y ex candidata por el Frente Amplio por la Izquierda, y Julio Guzmán, ex candidato de la derecha, llamaron a votar por el mal menor en lugar de estar del lado del pueblo. Llamaron a votar por Pedro Pablo Kuczynski, sabiendo que este iba a cogobernar con el fujimorismo, pero no les importó. Solamente ellos cuidaban la curul que habían ganado en el Congreso. La izquierda que la derecha necesita hace alianzas políticas como si no supieran cómo se comporta la derecha traicionera. Este año, el caso de Odebrecht se hizo visible mucho más de lo conveniente. Indignó a la mayoría de nosotros los peruanos. Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Keiko Fujimori, Ollanta Humala, Nadine Heredia, Verónica Mendoza, Susana Villarán, sectores de derecha e izquierda, entre comillas, vinculados a casos de corrupción y lavados de activo, hizo que los peruanos alzáramos nuestra voz de protesta. Ante este panorama político, esta crisis política que pasamos nosotros los peruanos, salió a la luz la posibilidad de la vacancia presidencial de PPK. Pedro Pablo Kuczynski da un mensaje a la nación donde menciona que no tiene ningún vínculo con Odebrecht y solicita que levanten su cuenta bancaria. Los partidos de oposición, tales como el APRA, Fuerza Popular, Frente Amplio, Alianza por el Progreso, hicieron una moción de vacancia por incapacidad moral o física declarada por el Congreso, que está suscrita en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Ante este pedido de vacancia se veían dos posibilidades: la de continuar con PPK de presidente aliado del aprofujimontesinismo, la cual era una propuesta evidente, o dos, aceptar el pedido de vacancia y tener como presidente al viceministro Vizcarra o Galarreta hasta nuevas elecciones. En ambos panoramas, la posibilidad del indulto era grande debido a la presión política y al pacto que tenía PPK con el fujimorismo y además sectores de derecha. Solamente era una cuestión de tiempo para que se dé el indulto. Este pedido de vacancia fue rechazada por el Congreso con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. Ante toda esta coyuntura, lo lamentable de todo es que la Organización de Nuevo Perú y sectores del Frente Amplio, organizaciones que supuestamente luchan por el pueblo, crearon estas condiciones políticas que marcan la historia de un país. Ahora tenemos a un dictador más libre, de polvo y paja, al igual que Alan y Toledo. Tenemos a Fujimori libre y con ninguna posibilidad de quitarle su libertad. El partido de Fuerza Popular de Alberto Fujimori se fortalece y nosotros como izquierda ya no nos toca organizarnos contra el indulto, sino organizarnos contra la oligarquía, apoderarnos de las calles. Como decía el Che Guevara, no se puede confiar en el imperialismo, ni tantito así, nada. Este fue un reporte desde Perú para el informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a ir ahora a la República Oriental del Uruguay. Allí hacemos contacto con el colectivo Corresponsales del Pueblo y el compañero Víctor Rodríguez nos trae un contacto muy importante con Marisol Alves sobre los avances y el estado que están atravesando las personas que viven con VIH en el país oriental. Haciendo también, Marisol Alves, un balance de lo que ha significado las acciones que conjuntamente se han dado entre sociedad civil organizada y el Estado uruguayo. Vamos entonces a escuchar este reporte una vez más desde el Río de la Plata con Víctor Rodríguez. Según las más recientes estadísticas conocidas en Uruguay, cerca de 3.000 personas son portadores del VIH-Sida y no lo saben. Para la Organización Mundial de la Salud, la prevención combinada del VIH, la detección temprana y acceso a tratamiento antirretrovirales son fundamentales para lograr detener la transmisión del virus en los próximos años. Los gobiernos, los proveedores de servicios de salud, los organismos de cooperación, la sociedad civil, las personas viviendo con VIH, las poblaciones clave y otros interesados deberían trabajar conjuntamente en la respuesta al VIH, afirmó la Organización Mundial de la Salud. El pasado 29 de julio se cumplieron 34 años de la muerte del primer paciente detectado con VIH en Uruguay. Por eso, en esa fecha se lleva adelante el Día Nacional de Respuesta al VIH-Sida con jornadas especiales de comunicación sobre conductas preventivas y actividades de promoción de los exámenes que detectan la presencia del virus. En diálogo con el portal artiguense todoardigas.com, En el pasado mes de diciembre, Marisol Alves, integrante de la organización Esperanza y Vida, manifestó que aún se necesita avanzar más en el tema del VIH, aunque reconoció que este año solamente se han registrado 2 casos de transmisión vertical del virus, lo que prácticamente se logró la meta cero en este ítem en el país. Igualmente, Marisol resaltó la importancia de seguir trabajando en el proyecto de ley sobre SIDA que está a estudio del Parlamento Nacional, al tiempo que reclamó al Ministerio de Salud Pública la adecuada y oportuna actualización del formulario con los nuevos retrovirales para facilitar el acceso a los mismos por parte de las personas viviendo con VIH. Reclamó además la necesidad de seguir trabajando por políticas públicas para las personas viviendo con el virus, tanto en el ámbito laboral como en el marco de la seguridad social. En el recientemente culminado mes de diciembre, fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, se trabajó con fuerza los datos aportados en el más reciente boletín epidemiológico VIH-SIDA 2017 del Ministerio de Salud Pública del Uruguay, donde se constata que la tasa de notificación más alta de casos de VIH entre 2011 y 2016 se observa en las ciudades fronterizas o de turismo y en la capital del país. Maldonado y Rivera son los departamentos del interior con mayor tasa de nuevos diagnósticos, seguidos por Salto y Artigas, mientras que la mortalidad por SIDA entre 2011 y 2016 muestra un leve descenso. Las metas propuestas por la OMS, denominadas 90-90-90, refieren a que el 90% de las personas con VIH conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas diagnosticadas estén bajo tratamiento antirretroviral y que el 90% de las personas en tratamiento tengan una carga viral indetectable. Del total de las auditorías realizadas, se construyó la cascada de atención al paciente con VIH para el año 2016. En Uruguay se estiman un total de 14.000 personas viviendo con VIH, de los cuales 10.856, o sea un 77%, conocen su estado serológico. En 2016 se formó al área programática ITS-VIH-SIDA un total de 4.750 personas con carga viral indetectable, alrededor de un 43%. La tasa de nuevos diagnósticos es más alta en el grupo de 25 a 44 años, seguida por el grupo de 45 a 64 años. Este comportamiento se observa en todo el periodo en el sexo masculino y a partir de 2014 en el sexo femenino. Sin embargo, en varones, en los grupos etarios de 15 a 24 y mayor a 65 años, la tasa no tiene modificaciones significativas, observándose un ascenso en el último año. Los hombres representan el 65% de los nuevos diagnósticos, proporción que se mantuvo constante en los últimos 6 años. Por cada 2 hombres con VIH, hay una mujer con VIH. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No queremos despedir el informativo semanal continental, el último del 2017, sin enviar un mensaje de fraternidad y solidaridad con los comuneros y comuneras de la comuna socialista El Maizal, allá en el estado Lara, en la República Bolivariana de Venezuela. Estos comuneros y comuneras vienen dando una lucha muy importante para ejercer el poder popular, el gobierno comunal que está prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y se vienen encontrando con respuestas del aparato burocrático y ese poder constituido que todavía no acepta la avanzada popular de los grupos organizados de la sociedad civil. Lamentablemente, esta semana le enviamos nuestro saludo fraterno porque la comuna ha sufrido un incendio muy grave que ha afectado 40 hectáreas de las zonas más productivas que tiene esta comuna, que es autosustentable en la producción de granos y cereales. Además del incendio, hubo robos de material que utilizan para el sistema de riego y varios de los espacios que son muy productivos para la sustentabilidad de la comuna del Maizal. Nuestro abrazo solidario, los comuneros y comuneras del Maizal denuncian que fue adrede, que no es un incendio casual ni producto de la naturaleza ni el clima, así que estaremos muy atentos sobre cómo estos comuneros y comuneras se siguen organizando para poder cumplir ese sueño del comandante Chávez cuando dijo comuna o nada. Y bueno, y ya que estamos en el Caribe, en las tierras bolivarianas, vamos a irnos a Colombia para hacer contacto con la compañera Jazmín Grajales del periódico Periferia para el informativo semanal continental. Un saludo muy especial desde Colombia y aquí reportándoles, comunicándoles e informándoles cómo termina este año para nuestro país y cómo se ve el año 2018. Este año que terminó fue un año difícil para Colombia, para los movimientos sociales, para las organizaciones sociales, comunitarias, campesinas, indígenas, pues se promovió como el año de la paz, pero el saldo de líderes y lideresas asesinados y con amenazas fue notorio. Para líderes asesinados hay un saldo de más de 105 según la ONU, y para amenazas hay un saldo de más de 500 amenazas. Por lo visto, fue muy notorio esta situación durante el 2017 en nuestro país. Además, con un gobierno que no reconoce que dichos asesinatos son sistemáticos. Con este panorama, la paz está en interrogantes. ¿Cuál paz?, preguntan las comunidades. Prueba de ello, el pasado 29 de diciembre, en San José de Apartadó, la comunidad de paz que lleva resistiendo por más de 20 años y construyendo propuestas de paz desde el territorio, se vio y presenció un atentado contra dos de sus líderes. La comunidad logró detener este hecho. Así lo denunció el padre Javier Giraldo a través de su cuenta de Twitter y en la cual él se encontraba con la comunidad. Abro comillas. Esta mañana, un comando paramilitar intentó asesinar a Graciano, a Germán Graciano Pozo, en el sitio La Bodega de la Comunidad de Paz. Germán está herido, al igual que Roviro, otro integrante de la comunidad. Urge presencia de la Defensoría del Pueblo. Yo estoy bien. Así lo dijo el sacerdote. Este hecho se concluye con la entrega de los dos paramilitares a la Fiscalía de Colombia por parte de la comunidad. Escuchemos un momento de la entrega de estos dos paramilitares que hace la comunidad de San José de Apartadó. Hacemos entrega de las personas que están aquí a la Fiscalía General de la Nación, regional, seccional, para que sigan los trámites judiciales correspondientes y que se respeten todos los derechos que tienen por la Constitución y la ley las personas que han sido entregadas por la comunidad de San José de Apartadó. Como James Cardona Higuita, con cédula de ciudadanía número 1038.811.594, y Humberto Antonio Londoño Úsuga, con cédula de ciudadanía 1028.025.340, individuos que fueron inmovilizados por miembros de la Comunidad de Paz el día 29 de diciembre de 2017 hasta las 10:15 horas. En momentos en que en compañía de otros tres paramilitares, Arias Felipe, mando paramilitar de la zona, Ricardo David y Arcadio Correa Tamayo, se disponían a asesinar al representante legal de la Comunidad de Paz, Germán Graciano Pozo, y a otros miembros de la comunidad, usando un arma de fuego tipo pistola Sig Sauer, calibre 9 milímetros. El drama que vive Colombia no es menor, pero la esperanza de un país en paz sigue vigente. Así se saludó el 2018 por parte del vocero nacional del Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, Jimmy Alexander Moreno. Recibimos el 2018, el año de la esperanza y la defensa de la vida, año donde nos marca la posibilidad de seguir en la resistencia de los pueblos, en ganar la posibilidad de ver nuestras comunidades en paz y dignidad. Esto nos dijo a través de sus redes sociales el vocero del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. Entonces, para Colombia se nos viene un año de muchas movilizaciones, un año de lucha de los pueblos, de defensa de la vida, de parar los asesinatos, de parar las amenazas. La defensa de la vida nos mueve la esperanza para este 2018 a los colombianos y las colombianas. Les saluda, este fue un reporte de Yasmín Grajales desde el periódico Periferia Prensa Alternativa para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Aprovechamos este paso por Colombia también y con la compañera Jazmín Grajales para ir a escuchar un saludo muy combativo que el Congreso de los Pueblos desde Colombia grabó para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Desde el Movimiento Social y Político Congreso de los Pueblos, les deseamos un 2018 lleno de lucha popular, organización, movilización y triunfos para el continente y para los pueblos que se organizan y sueñan con un territorio libre y soberano, sabiendo que juntas y juntos seguiremos forjando caminos de unidad, lucha, resistencia y dignidad. Construyamos un continente para la vida digna. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos que guerrean día y noche porque se consolide la paz en Colombia. Y como siempre decimos, la paz de Colombia es la paz de todo nuestro querido continente. Bueno, ahora sí, gente querida, vamos llegando al final de nuestro informativo semanal continental. Y la única manera de cerrarlo es dando esta noticia hermosa y alentadora para todos los que queremos y anhelamos y trabajamos cotidianamente por construir un mundo diferente, porque Cuba cierra el año 2017 con el menor índice de mortalidad infantil de su historia. Cuba se rompe récord a sí misma, con su propia historia, con su propia lucha revolucionaria, admirable totalmente, no hace más que reafirmar que otro mundo es posible, pero que está en este mundo y que depende de cada uno de nosotros y nosotras que llegue cada vez más rápido. Así que esto lo estamos haciendo todos los días, somos miles, tenemos mucha esperanza, mucha confianza, mucha constancia en el trabajo. Nuestro saludo a todos los medios de comunicación que retransmiten el informativo semanal continental del CICSI para todos los territorios en cada rincón de nuestra América Unida. Seguramente nos encontraremos la próxima semana, el CICSI no se toma vacaciones, estamos alertas con la información y las noticias. Soy Ayelen Correa desde la República Argentina y esto fue el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-CICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.